Crash clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas tardes, bienvenidos a Crash Clásica, aquí en Radio Crash, en el 105.0 de la FM. Bueno, empezamos nuestra séptima temporada aquí en esta santa casa que es Radio Crash, y hoy tenemos unos invitados de lujo, que son, bueno, pues una parte de lo que es la directiva, en este caso la cabeza de la Sociedad Filarmónica de Gijón. Tenemos con nosotros a Mar Fernández, que es nuestra vicepresidenta, y a Antonio Edrera, que es el presidente. Muy buenas noches a todos. Ah, buenas tardes. Bueno, esperemos que no tengamos ningún problema técnico, que seguro que algún oyente lo escuchó anteriormente. Y bueno, pues hoy vamos a hacer lo que es la presentación de la nueva temporada. Pero antes de ello, quisiera que informaras a nuestros oyentes cómo uno se puede hacer socio de la Sociedad Filarmónica. Mar. Bien, pues dirigiéndose a nosotros a través de la página web filarmónica.com o a través de la taquilla de Jovellanos. También se acercan a la taquilla de Jovellanos y dicen: quiero hacerme socio de la Sociedad Filarmónica de Gijón. Y perfecto, el precio 175€ por toda la temporada, en esta ocasión 16 conciertos, y después tenemos también un abono joven y un abono infantil. Y también pueden, si quieren, dirigirse a nosotros mediante un email a la dirección info@filarmonicadegijon.com, o incluso también por teléfono, si quieren llamar al 672-368606, y en ese teléfono les atenderán para poder hacerse socios. Y tienen toda la información, como decía Mar, en filarmonicadegijon.com. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos ahora a lo que es la programación. Y otra pregunta que siempre la hago, pero me gusta saberlo, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo organizáis para elegir los diferentes músicos que hacen la temporada? ¿Qué lo hacéis por, no sé, preguntáis a los socios? ¿Hay una persona que lo hace toda la programación? ¿Cómo se organiza eso? Bueno, pues es una tarea complicada, claro, porque hay que dar gusto a muchos socios, ¿verdad? Cada vez más, además, y bueno, con gustos diferentes. Antes de todo, Enrique, agradecerte mucho la invitación a este programa, a la inauguración de tu temporada y tu confianza con la Filarmónica, y siempre acordarte de nosotros. El hecho de programar una temporada a temporada completa, como hacemos para ser una sociedad filarmónica, no es lo más usual. Bueno, muchas veces se programa de mes en mes o en trimestre. Nosotros sacamos desde octubre hasta mayo. Y efectivamente, planificar todo esto no es sencillo. Intentar que no coincida con otras citas musicales en Asturias, de otras temporadas, otros ciclos. Y como decías, dar gusto a los socios. Entonces, lo que solemos hacer todos los años es una encuesta a los socios a final de temporada para pulsar un poco cuáles sus preferencias, qué conciertos les gustaron más, qué cosas les gustaría escuchar que no se escucharon todavía, qué obras. Y con eso, pues, ir armando un poco ese esquema de la temporada siguiente, en la que obviamente nuestro objetivo principal es la música de cámara, sin perder de vista a los talentos locales, a los compositores también españoles y a los jóvenes intérpretes. Y con todo eso, pues, vamos armando, ¿no? Entonces, pues, habrá, como en esta temporada, conciertos de muy diverso tipo que iremos desgranando. Vale, muchas gracias, por decirte antes. Bueno, vamos a empezar con el primer concierto, el concierto inaugural. ¿Quién va a venir? Pues tenemos a un artista internacional. Yo creo que actualmente ocupa el cartel del podium de guitarras, que es Pablo Sainz Villegas, que es un intérprete de la guitarra brillante, no, lo siguiente. Embajador, le consideran el embajador. Es que yo juraría que lo escuché en concierto de la OSPA. Sí, hace como, bueno, previo a la pandemia. Antes de la pandemia. Creo que en 2018, sí. Puede ser. Sí, sí. Con la OSPA estuvo. Sí, sí. Sí, no recuerdo el programa que tocó, pero me parece que fue con Gentil Hombre de Rodrigo. Puede ser. Sí, sí, sí. No recuerdo mal, sí. y la verdad que bueno, que me hacía comprar un CD de él. me lo regaló David, no me acuerdo muy bien, pero yo lo tengo en casa, sí. Lo tengo un concierto casa. Que casi llenó todo el Teatro Jovellanos. Uh-huh. Sí, estaba lleno, sí. Este es su debut como solista aquí en Gijón, porque aunque sí te había tocado con orquesta, como solista no había tocado nunca. Y bueno, efectivamente, como decía Mar, es un gran embajador de la guitarra española por todo el mundo. Discos, el que tú tienes, Enrique, pero otros cuantos que ha grabado en exclusiva, como graba para Sony Classical, ¿no? Y bueno, capaz de tocar para todo un Santiago Bernabéu lleno en aquel homenaje que se hizo a Domingo, uh-huh, con quien también grabó discos, ¿no? Bueno, y estamos muy contentos de poder contar con el maestro Sainz Villegas en este concierto inaugural, el que también es medio asturiano y que en esta tarde está recibiendo el premio a embajador de la Mierensía, ¿no? En Mieres, no solamente es embajador de la guitarra, sino también de esta tierra, ¿no? Y bueno, pues es una suerte contar con él, no solamente en el concierto del miércoles día 4, sino también en un encuentro que tendrá lugar mañana con el público a las 7:30, mañana martes día 3, a las 7:30 en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, en el que bueno, pues podremos conocer un poco más a la parte más personal, ¿no?, de Pablo Sainz Villegas. Y bueno, desde aquí invitamos a todo quien quiera asistir porque es una actividad con, bueno, sin, de acceso libre, uh-huh, hasta completar el aforo. O sea que vale. Es un buen momento para conocer a este embajador de la guitarra. ¿Podemos escuchar un poquitín de él? Claro que sí. Mira, además, pues, escuché el capricho árabe de Tárrega, que es una obra, la verdad, maravillosa. Vamos a escuchar ya mismo, ¿eh? Bueno, que yo lo, está claro que no se pueden perder el próximo concierto. Qué maravilla. Bueno, vamos a seguir con el mes de octubre. El miércoles 25, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos al Cuarteto Iberia, que interpreta obras de Mozart, cuarteto número 14, una obra que nos hace especial ilusión de Schubert, que es La muerte y la doncella, muy esperada, y después los cinco movimientos opus 5 de Weber, el 25 de octubre. A las 8. Vale, perfecto. Vamos a ir. Son muchos conciertos, sí. Y estuve calculando que si dedicamos 2 o 3 minutos, bueno, llegamos. Vamos a ir un poquitín así, poco a poco. Claro que sí. A que este Cuarteto Iberia, ese sí que no lo voy a perder, fijo. Este Cuarteto Iberia, además, que son, digamos, discípulos de Cuarteto Quiroga. Con lo cual, bueno, muy interesante escucharlos. Sí, bueno, el año pasado hicieron el Quiroga. Hizo el cuarteto ampliado por la OSPA y hicieron esta obra. La muerte de la doncella, eso es. Fue un conciertazo ese, sí. Se me encantó. Bueno, vamos a seguir, pues me pongo a hablar y entonces ya no avanzamos. Noviembre, vamos para el mes de noviembre. Bueno, noviembre es un mes de colaboraciones y de integración de la Filarmónica en ciclos culturales ya establecidos en Gijón, lo cual nos hace especial ilusión. El 9 de noviembre reeditamos una vez más la colaboración con el Festival Jazz de Gijón, con el Teatro Jovellanos, y tendremos a Rembrandt Trio, que es un trío muy interesante porque interpretan música de jazz compuesta directamente por ellos, son un trío holandés, que, bueno, los instrumentos no son los más habituales en un conjunto de jazz, porque es un fortepiano, que de hecho da nombre al concierto, el fortepiano contemporáneo, que interpreta Rembrandt Frericks, y después un violón, que interpreta Tony Overwater, y la percusión barroca, a cargo de Vincent Plangier. Con lo cual, es como hacer música de jazz, pero con instrumentos barrocos. ¿Eh? Y es una propuesta pues muy interesante que bueno, pues recomendamos mucho al público. Ciertamente, los conciertos que hemos tenido en el Festival de Jazz, con colaboración con la Filarmónica de Teatro Jovellanos, han sido casi siempre un lleno absoluto, tanto el año pasado de las reinvenciones de Bach con Moisés P. Sánchez, trío, como el previo, el homenaje a Piazzolla. O sea que esperamos reeditar ese éxito este año con Rembrandt Trio, el 9 de noviembre a las 8:30 en el Teatro Jovellanos. Y decíamos que es el mes de las colaboraciones porque más adelante, el domingo 19 a las 7 de la tarde en el Teatro de la Laboral, tendremos a Proyecto Sonora en una colaboración nada más nada menos con el Festival Internacional de Cine de Gijón, que nos hace mucha ilusión también el poder ofrecer música de cine para cuarteto de cuerda. Creemos que la música de cine no debe de ser olvidada y de hecho probablemente atraiga a un público más amplio que la propia música clásica. Y bueno, lo que queremos encontrar es un poco ese punto de encuentro entre la música clásica y la música de cine, con obras compuestas pues por Beethoven, por ejemplo, por Prokofiev para cine, pero también música de compositores que expresamente la han compuesto para películas, como pues la música de Psicosis o la música de Ben-Hur, por hablar de dos ejemplos que se van a escuchar en ese concierto. O sea que creemos que son dos conciertos para atraer a un público más amplio del que a lo mejor puede ocurrirsenos en conciertos exclusivamente de música de cámara y que no van a dejar indiferente a nadie de los que acuda, ni el de jazz ni el de cine. Que fíjate, yo creo que un fuerte piano no lo escuché en mi vida. Pues nunca. Tienes la ocasión. El año pasado me gustó mucho el concierto ese que hubo de lo de Bach con el de jazz. No me acuerdo el grupo ahora, es un desastre, pero me gustó mucho, sí. A ver, vamos ahora con diciembre. Venga, Mar, adelante. Vale, pues en diciembre tenemos a Lucía Ventimiglia, que es violín, y Sergei Berrozny, que es un pianista, y tocan un programa que se llama Orígenes. De Lucía Ventimiglia te puedo decir que es una violinista muy reconocida, muy famosa en Europa y sobre todo en Asia. Y en este concierto de la Sociedad Filarmónica nos presenta su último trabajo discográfico que se llama Origins, de ahí el título Origins, y lo han traducido como Orígenes. Vale, y van a tocar obras de Jorge Muñiz, de Bach, de Isaye, de Kohl y de Fauré. Eso es el martes 12 de diciembre. Martes 12. Es curioso porque estoy viendo que este año tenéis, bueno, que el habitual en la Filarmónica es que sea los miércoles, pero veo que ya veis varios que uno es domingo, otro... Bueno. Pues hay variación, efectivamente, pues para encajarlo bien en el resto de ciclos y también para dar un poco más de variedad a las fechas, porque había mucha gente que nos comentaba, es que me haría socio si los conciertos no fueran siempre, siempre de miércoles. Bueno, pues aquí está esta variedad, hombre, de fechas. Hombre, a mí me viene fatal los miércoles, pero bueno. Pues para que puedas venir a algún concierto. Sí, por ejemplo, el martes viene bien. Para que puedas venir a algún concierto que no sea expresamente los miércoles. Y bueno, en diciembre también, si continuamos, no sé si podemos continuar, Enrique, con diciembre. Sí, claro, sí. ¿No? El cierre del trimestre, como ya viene siendo tradicional, haremos en Navidad un concierto benéfico, que este año será a favor de la Asociación Síndrome de Down de Asturias, que también uh-huh. nos hace pues mucha ilusión contar con la Asociación Down Asturias. Ya el año pasado tuvimos a los chicos de la Asociación Down en el concierto que coincidía con la fecha de su Día Internacional, el 21 de marzo, y ahora vamos a tenerlos también en este concierto, que será una gala lírica a cargo de la soprano queridísima en esta casa, bueno, creo que en toda Asturias, Beatriz Díaz, el tenor también asturiano Jorge Rodríguez Norton, y el pianista Marco Suárez, un elenco asturiano para interpretar arias, romanzas y dudos de ópera y zarzuela, que esperamos que, como todas las galas líricas benéficas que hemos venido organizando, sea un nuevo éxito y se llene el Jovellanos. Sí, yo creo que Mar vino aquí por primera vez con Beatriz Díaz, ¿no? Con Beatriz Díaz. Es verdad, es verdad. Sí, era... Yo creo que debutaba ella con la Filarmónica. Sí. Sí. Estuve aquí con ella. Es verdad, es verdad. Para presentar también el programa, la programación. Eso, estuvo muy guapo aquel programa. Sí, señor. Es que estaba antes pensando, yo juraría que Mar vino a algún programa, pero no me acordaba. Pero a ver lo de Beatriz Díaz me acordé. Sí. Vamos a ir con enero. Vale. En enero retomamos el ciclo de jóvenes intérpretes que hacemos en colaboración con la Fundación Álvaro González. Y muy, muy agradecidos a la Fundación Álvaro González por apoyar un año más esta iniciativa de traer a jóvenes intérpretes de prestigio internacional que vienen avalados por premios de los concursos internacionales más prestigiosos, ¿no? En primer lugar, el 10 de enero tendremos a Yuyu Sao, que es la ganadora en la modalidad B del concurso internacional de música de Llanes, que es su 24 edición, y que interpretará pues obras para viola sola y para viola y piano junto al pianista Damián Hernández, obras de Bach, de Schumann, de Enescu, de Bowen y de Sancho. Y después continuaremos el 24 de enero con el ganador del concurso internacional de piano Ciudad de Vigo del año 21, y que además ha sido este mismo año tercer premio del concurso internacional de piano Tchaikovsky, casi nada. Es un pianista ruso que se llama Ilya Papoyan y interpretará un programa exclusivamente ruso con obras de Scriabin, Metner, Tchaikovsky y Rachmaninoff, la sonata para piano número 2 de Rachmaninoff, de hecho, que estará completado con el concierto del 7 de febrero que cierra el ciclo de jóvenes intérpretes Fundación Álvaro González, que le ofrecerá el pianista canadiense Jaden Isitsurko, que es el primer premio del vigésimo concurso internacional de piano de Santander, Paloma Oshí, de 2022, que interpretará la sonata para piano número 1 de Rachmaninoff, por eso decíamos que complementaba al concierto anterior, y también obras de Bach y de Liszt, la sonata de Liszt en si menor. O sea que tres conciertos de jóvenes intérpretes, pero no por ello poco importantes, al contrario, un repertorio y unos solistas de primera. Sí, porque además, mira, vamos a escuchar un poquitín del concierto para piano número 3, que bueno, la verdad que este hombre tiene un nombre que para qué, Aiden Isik, y es por la orquesta, como si la Orquesta Nacional de España, dirigido por Pablo González, y pues vamos a escuchar un poquitín, porque además este año se hace el 150 aniversario del nacimiento de Rachmaninoff, o sea que me figuro que haré un programa especial, porque me gusta mucho, y lo más seguro que el siguiente, que sea a los oyentes, voy a dedicárselo a él. Vamos a escuchar esta obra, interpretada por este autor canadiense, ¿me dijiste? Jaden es canadiense, sí, Jaden es surco. Sí, pero es que ese nombre, ¿dónde será? No lo sé. ¿Armenio o no algo así? No tiene ascendencia, efectivamente. Algo así. Bueno, vamos a ponerlo ahí mismo, a ver. A ver, ¿qué pasa? Vamos, un segundo. A ver, ¿dónde está? Aquí, venga, vamos para allá. Vamos allá. Thank you. Julián, ¿qué? ¿Cuál es tu superhéroe? Hubo un pequeño problema aquí con internet. Lo siento mucho a los oyentes y aquí que se dejó sordo aquí a los amigos. Bueno, vamos a seguir con... Un toque de atención para que nadie pierda la atención en esta estupenda programación que estamos presentando. Si alguien lo oye, se pegó un bote, vamos. El primero. Bueno, vamos a seguir. Hemos dejado enero para meternos ahora en febrero, ¿no? Sí, acabamos febrero. Tenemos el miércoles 21... un concierto especial dedicado a la canción de concierto española en la primera mitad del siglo, con la mezzosoprano Inés López, muy conocida y una mezzo de lo mejor que hay, y Aurelio Viribay, el pianista acompañante, que ya le hemos escuchado varias veces en la Sociedad Filarmónica en algunos de los conciertos. Este concierto, en este concierto se va a interpretar obras de Albéniz, de Granados, de Falla, de Fernando Bradors y de Joaquín Nin. Y además tenemos la colaboración de Miriam Perandones, la profesora de musicología de la Universidad de Oviedo, que nos va a dar dentro de las actividades paralelas, que nos va a dar una conferencia titulada La canción de concierto español en la primera mitad del siglo XX. Y ese va a ser el martes 20 de febrero de 2024 a las 7:30 en el Salón de Actos de la Antigua Escuela de Comercio. Interesante conferencia que nos pone previo al concierto. Y esta conferencia está organizada en colaboración con el Taller de Músicos de Gijón. Así que no os perdáis conferencia y después concierto. Es que la verdad que la programación no solamente incluye conciertos, sino, como Mar estaba comentando, actividades complementarias, como el encuentro que comentábamos antes con Pablo Sánchez Villegas de mañana, o esta conferencia de la profesora Miriam Perandones, o incluso la conferencia que Mar Fernández va a ofrecer el 18 de noviembre, previa al concierto de música de cine que comentábamos, ¿eh? Con lo cual, no solamente hay conciertos, también otras actividades que contribuyen a profundizar en el repertorio o en los intérpretes de los conciertos, a los que son abiertas al público con aforo libre hasta completarlo. O sea que animamos mucho, no solamente a los conciertos, sino también a las actividades que los acompañan. La verdad que es muy interesante. Yo no tengo tiempo por la vida que hago en el fantástico mundo de la hostelería. No tengo tiempo. Yo fui a uno de cuando estaba Mater de Boccherini. Ajá. Y el profesor era, ¿cómo se llama? Hombre. El profesor Ramón Sobrino. Exactamente, que es fantástico. Fue muy bueno. La verdad que lo pasé muy bien. Desgraciadamente no tengo tiempo, porque si no sería un pesado. Estaría todo el día metido ahí. Pero bueno, vamos a seguir. De todos modos, sí que me gustaría comentar que solemos grabar las conferencias. Ah, ¿sí las grabáis? Sí, las subimos a Instagram. Aquí se encarga Antonio de estar ahí con las redes sociales a tope. En YouTube se puede disponer de muchas de las actividades paralelas, ajá, tanto encuentros como conferencias grabadas para poder verlas después. Porque entendemos que a veces, bueno, pues el día a día puede impedir que todo el mundo que quiere pueda asistir en directo. ¿Y cómo lo busco? ¿Por YouTube? Pues en YouTube tenemos nuestra página, que es Filarmónica de Gijón. Muy sencillo de encontrar. Vale. Ahí están subidas las que han sido posible grabar y dejar subidas. Que yo soy un hombre del siglo XX. vivo en las cuevas todavía. Sí. Así que pues, pongo Filarmónica y ahí tenéis todo. Y en YouTube encontramos ahí. Pues mañana los voy a escuchar. Mientras limpio el bar, los voy a poner. Y así estupendo. Lo hago mucho. Conferencias y cosas de estas, cuando estoy trabajando, no hace falta ver. Se puede escuchar, claro. Estoy trabajando y estoy escuchando cualquier cosa. Vamos a seguir. Pues seguimos con un concierto el miércoles 13 de marzo, que es Fantasía Telemann. Tiene que ver con el anterior, porque tanto Inés López, la mezzosoprano, como Juan Cosío, el flautista que es protagonista de este concierto Fantasía Telemann, han sido alumnos brillantes del Conservatorio de Gijón. Y bueno, pues no están en el ciclo de jóvenes intérpretes, porque ya están, digamos, en otro momento de su carrera, pero sí es un objetivo de esta filarmónica el reconocer este talento que ha emergido de la ciudad y que ahora está por todo el mundo. Entonces, Juan Cosío, el flautista, vendrá el 13 de marzo con este programa Fantasía Telemann, que es un espectáculo no solo de música, sino también de teatro. Y le acompañará el reconocido actor Carlos Dávila, de la compañía Higiénico Papel Teatro. Juan Cosío interpretará las 12 fantasías para flauta sola de Telemann, pero intercalado con esta interpretación, Carlos Dávila dará vida nada menos que a Telemann, a este compositor barroco, y nos irá desgranando un poco pues los momentos de su vida, las dudas sobre la composición, sobre la música, sus aficiones, más allá de la música, de su trabajo. Y bueno, creo que es un espectáculo muy bueno para todo el mundo. Es un espectáculo que proponemos este año para todos los públicos. La Filarmónica quiere llegar no solamente a un público a lo mejor de una edad ya más adulta, sino también acercarse a públicos más jóvenes. Y quizás esta intersección entre teatro y música pueda ser una buena oportunidad para que niños y jóvenes puedan acercarse al Jovellanos ese día 13 de marzo y disfrutar de música y teatro juntos. Yo será porque soy muy joven, ¿no? Pero es uno de los conciertos que más ilusión me hacen. Sí, sí, por la curiosidad, ¿no? De cómo interpreta Carlos Dávila a Telemann mientras suena una flauta. Y una pregunta, ¿y es de carácter cómico o...? Tiene algún guiño. Este espectáculo lo hemos podido ver en este verano en Gijón, en el Botánico, se ha programado en agosto, y en el Festival Rincones y Recovecos en la Laboral se ha programado en septiembre, y con lo cual hemos podido verlo previamente. Y sí tiene algún guiño cómico, pero no es que sea una comedia. No. Y tiene una parte muy importante musical, obviamente, como son esas 12 fantasías para flauta sola, una obra de bastante dificultad para el flautista, que si no fuera probablemente por ese intercalar la dramaturgia, se hace complicado de escuchar 12 obras para flauta sola continuadas, ¿no? Entonces, el intercalar unos números, a veces algo cómicos, pero a veces también dramáticos, porque los episodios de la vida de Telemann no todos fueron cómicos, ni mucho menos. Si habla de un abandono por parte de la familia, etcétera, bueno, pues son puntos interesantes que van más allá de la música, que se adentran un poco en lo que es la biografía del compositor, y a veces nos puede pasar desapercibido. O sea, porque que además, muy recomendable. Telemann que tiene el récord, ¿no? Telemann, bueno, decía que tenía el récord de composiciones, ¿verdad? El compositor que más composiciones ha escrito. Bueno, ahí hay muchos que pueden rebatirle. Todavía cuando tuvimos hace 2 años al nieto de Piazzolla, decía que era su abuelo, Astor Piazzolla, quien más composiciones había escrito nunca, ¿no? Pero bueno, si dejamos como compositor barroco, ahí sí que no hay duda de que probablemente Telemann haya sido el más prolífico. Sí, sí, una barbaridad. Bueno, vamos a seguir. Pues mira, seguimos con un concierto extraordinario de Semana Santa, que como decía Antonio, no todos los conciertos se hacen en miércoles, no todos los conciertos se hacen en el Teatro Jovellanos, y ahora este es el caso del concierto extraordinario de Semana Santa, que además contamos con Ensemble 470, que ya es un cuarteto habitual en la Sociedad Filarmónica. Casi casi en residencia los tenemos sí, ya. Sí. Además con el gran David Roldán, que es el organizador de todo, que estamos esperando por este concierto. Y va a tocar las 7 últimas palabras de Cristo en la Cruz, de Haydn. Y va a ser en la Iglesia Mayor de San Pedro Apóstol, el lunes 25, claro. Por eso lo de las 7 últimas palabras de Cristo. Mira, este puede ir fijo. Reeditamos aquí un éxito que hemos tenido en la última temporada, que ha sido el primer concierto que hemos hecho en abierto en la Iglesia de San Pedro, también el lunes santo, que este año tuvo lugar con la Escolanía de San Salvador de Oviedo, celebrando su cincuentenario. Y en vista de que la iglesia se llenó, este año vamos a repetir ese concierto en abierto, el lunes santo, que este año es el 25 de marzo, con esta obra, o este obrón para cuarteto, con este cuarteto tan querido en Gijón, al que le mandamos un saludo desde aquí, que seguro que escuchan Crash Clásica como parte de la misma que son. Y bueno, esperamos que este año se vuelva a llenar esa iglesia de San Pedro el lunes santo para escuchar este concierto tan maravilloso. Más que esta obra, también las casualidades que tiene la vida, esta obra también la van a hacer en esa proposición que van a hacer ahora, la OSPA, los domingos por la mañana, cuando lo dije, y me llamó la atención, yo, mira que es casualidad. Uh-huh. Mira, pues igual no, a Oviedo ya no voy. Entonces yo, se pueden comparar versiones, ¿eh? No hay ningún problema. Bueno, es que lo que pasa es que hay yo... Hay tiempo para todo. Los domingos por mañana trabajo y me va a causar un divorcio cuando diga que los domingos me voy a Oviedo. O sea, a ver, vamos a seguir. Tenemos ahora abril, ¿no? Pues continuamos con abril. Abril tenemos una propuesta... Bueno, ya saben que todos los años nos gusta tener instrumentos menos programados y probablemente pocas veces hemos escuchado una trompa solista en algún concierto, y menos una trompa con una contralto, ¿no? Entonces, este concierto va a tener el protagonismo del trompista Jesús López, de la contralto Marina Pardo, bien conocida, y del pianista Mario Bernardo, también un clásico de nuestras programaciones y de todas las programaciones de cámara de Asturias y probablemente de España. Van a interpretar un programa que han titulado Unter den dunklen Linden, que significa en alemán bajo los oscuros tilos, porque es el título de una de las obras del concierto, una composición del compositor Henrik Proch. y interpretarán obras para esta combinación, algunas para piano solo, como obras de clavierstücke de Strauss, otras para piano y trompa, y otras para piano, trompa y contralto. Obras, en todo caso, muy difíciles de escuchar en concierto, y en esta ocasión pues va a ser posible, el 3 de abril, en el Teatro Jovellanos, a las 8 de la tarde. Me alegro mucho porque Marina es amiga mía, pues yo soy un gran amigo de su marido, de Rubén. De Rubén, que también Rubén. Lo hemos tenido aquí. Y la verdad que me alegro mucho que esté aquí en la Filarmónica. Bueno, vamos a seguir. Bueno, pues luego el miércoles 17 tenemos un gran pianista, Álvaro Zendoya, que nos dará un recital de piano español y latinoamericano. Obras de Soler, Cervantes, Falla, Nin, Ponce y Hagen. Y también organizamos una actividad paralela al concierto, que es un encuentro con el pianista Álvaro Zendoya el día previo, el martes 16 de abril, a las 7 y media de la tarde, 19:30, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, en la sala de conferencias, y también es una actividad organizada en colaboración con el Taller de Músicos. Sin duda, un concierto interesante y que también se sale un poco de los patrones que solemos llevar en la sociedad filarmónica. Una pregunta, ¿dónde sacáis tiempo para organizar todo esto? Bueno, hombre. Porque madre mía, estamos hablando aquí de, bueno, cambiar de lugar para hacer los conciertos, que cambiar tal, pues tener las conferencias, etcétera. Bueno, esto os tiene que llevar un montón de tiempo, ¿no? ¿Cómo hacéis? El WhatsApp y la telemática ayuda bastante. Ya. Pero además ya se va cogiendo una dinámica, ya es el tercer año de esta junta, entonces, bueno, se va cogiendo ya un poco la dinámica y se va teniendo. Bueno, ¿no? Es una forma de reconoceros, claro, estamos hablando que esta organización, Estación Filarmónica de Gijón, es sin ánimo de lucro. Estas personas que tenemos aquí dedican mucho tiempo para que nosotros podamos disfrutar con la música. Y eso siempre es algo que hay que agradecer. Pues y os digo lo del tiempo porque, señores oyentes, hacer todo esto es mucho tiempo. Por muchos que digan que tienen WhatsApp y que tengan no sé qué, para arriba. Esto es mucho tiempo. Y desde aquí, pues como Radio Caras, que también somos una asociación sin ánimo de lucro, siempre hay que agradecerlo públicamente. Vamos a seguir. Muchas gracias, finales. Enrique. Nada, y bueno, resaltar que este concierto, Álvaro Zendoya, es un especialista en la música de los compositores Ignacio Cervantes y Manuel María Ponce. Ha grabado la integral de Ponce, de la obra para piano, este compositor mexicano, y también ha grabado para Naxos las danzas cubanas de Cervantes, que es una obra preciosa para piano. Y bueno, es de lo que nos va a hablar en ese encuentro, ¿no? Y bueno, es muy, muy recomendable. El año pasado también este concierto surge de una prueba, ¿no? El año pasado hicimos un concierto de música para piano argentino. No sabíamos muy bien cómo iba a salir ese experimento, digamos, y la verdad es que el teatro se llenó y fue un concierto interesantísimo y precioso. Y entonces este año hemos intentado pues seguir con ese viaje por Latinoamérica, por el piano latinoamericano, y este año nos vamos pues a Cuba con Cervantes y a México con Ponce. Así que viaje con la Filarmónica. Bueno, ya estamos ya finalizando casi toda la temporada aquí. Ya estamos ahí en mayo, es el último mes. Y tenemos el 15 de mayo al trío Malats, también unos músicos muy conocidos en Asturias y en todo el territorio nacional, que han grabado varios discos, incluso han grabado con diversos repertorios. Y el repertorio que nos traen en esta ocasión es un repertorio específicamente eslavo de tríos para violín, violonchelo y piano, que es esta formación, el violinista Víctor Martínez Soto, el violonchelista Alberto Gorrochategui Blanco y el pianista Carlos Galán Lago. Y nos ofrecerán nada más y nada menos que el trío Dumki de Borsak, el trío elegíaco número 1 de Rachmaninov o el trío en sol menor de Smetana y la elegía de Suk. O sea, que obras bien conocidas, muy melódicas, muy bonitas de escuchar y un concierto ya en esa recta final de temporada muy interesante. Y de nuevo Rachmaninov. Sí, este año va a caer mucho, verás. Es el 150 un poco atrasado, ¿no? Porque el 150 lo celebramos este 2023, pero a veces hay efemérides que, bueno, se merece la pena prolongar. Vale, y si quieres ya te cuento el último concierto que tenemos, el viernes 31 de mayo, que es el concierto de clausura, que es la Orquesta Vigo 430 con Jonian Ilias Kadesha, que se encarga de violín, solista y dirección. Y van a tocar obras de Mendelssohn, la Sinfonía para cuerda número 2 en re mayor, de Mozart, el Concierto para violín y orquesta número 5, y de Vivaldi, el Concierto para violín y orquesta, Großmogul, y de Haydn de nuevo, la Sinfonía número 49, La Pasión. Vaya guinda, ¿no? Que tenéis. Es una guinda importante, un violinista importante, reconocido, prestigioso, y es un gusto poder tener esta orquesta, bueno, vecina, ¿no? Porque es esta orquesta Vigo 430, con este violinista tan tan prestigioso que creo que veremos que va a ser un broche de oro a la temporada. ¿Y esta orquesta Vigo 430 qué es? ¿Es pública? ¿Es de la ciudad de Vigo o es idea? No tenéis ni idea, ¿no? Es una orquesta que se radica en Vigo y que, bueno, sí que tiene financiación pública por parte del ayuntamiento. De hecho, presentaba su temporada el viernes pasado con la presencia del alcalde. Y bueno, en esa temporada suya, coincidente con la nuestra, pues está este concierto que les traerá aquí a Gijón por primera vez en su carrera, esta orquesta. Y a Jon Enes Kadesa también, por primera vez. Y bueno, el quinto de Mozart, aunque solo sea por el quinto de Mozart, yo creo que merece la pena acercarse hasta el Jovellanos a acompañarnos en esa clausura de temporada del 31 de mayo. Bueno, Enrique igual tira más por Vivaldi, ¿verdad? Es que yo soy medio Vivaldi. Yo no lo puedo remediar. Yo cuando estoy trabajando en el negocio lo pongo continuamente. Bueno, hasta que me echan la bronca, claro. Porque la gente entra en el bar y dice, bueno, qué raro en un bar de música clásica. Bueno, hasta que llega mi amiga Salsa y pone reggaetón o qué cosa de esa que escucha la gente joven ahora. Bueno, hay que pero variar. Bueno, sí, pues se varía demasiado. Se varía demasiado. Bueno, pues mira, ya, perfecto. Le hemos hecho ya todo un repaso a esta fantástica programación que tenéis, que la verdad que es muy interesante y, como decía anteriormente, muy trabajada. Lógicamente, aquí hay de todo. Además, lo que me llama la atención, y estoy con Mar, lo de la. Esto de fantasías de Telemann con la obra de teatro, eso puede estar muy chulo, puede estar muy bien. Pero claro, es que una flauta sola ahí tocando. Los 12 movimientos, claro, es bastante eso. Difícil de mantener la atención, ¿no? Tanto tiempo, si no fuera por la dramaturgia. Pero bueno, este concierto tiene esa chispa, pero todos los conciertos tienen un porqué y un algo que acudir y escuchar, ¿eh? O sea que sí, está claro. Invitamos a todos los oyentes a que acudan. Ya saben que no es preciso. Nosotros querríamos que todos se hicieran socios, obviamente, y ojalá. Se animen muchos después de escuchar esta programación a hacerse socios del modo que comentamos antes, pero también se puede acceder a los conciertos sin ser socio porque son abiertos al público y se puede comprar la entrada en la taquilla del Teatro Jovellanos para todos ellos, ¿eh? Y en el que hemos comentado que es abierto al público sin entrada en San Pedro, pues puertas abiertas para todo el que quiera asistir y estaremos encantados. No, ese se llena fijo. Esperamos que sí. Fijo. Claro, lo que tiene el hacer esta programación es que sin los socios no se puede hacer. Es decir, si no tenemos socios, no se puede programar nada. Entonces, claro, luego todos los que vienen pues a conciertos puntuales, ¿no? Que sacan la entrada y bueno, el Teatro Jovellanos. Bueno, nosotros no tenemos ningún beneficio por ello, eso es un beneficio para el Jovellanos. Bien. Que está muy bien, que nos encanta tener las butacas llenas y todo el teatro, ¿no? Pero que si no tenemos socios, pues no hay programación. Y la verdad es que cada año estamos subiendo muy bien. Sí. ¿Cuántos socios hay ahora? Estamos cerca ya rozando el número de 300, ya estamos por 275, con lo cual es un número ya bueno, importante. Bueno, sí, hombre, sí, creemos sí, que tiene que haber mucha más gente en Gijón que disfrute de la música clásica, seguro. Pero bueno, somos un número considerable. Y esperamos llegar cada vez a más, ¿eh? Y recordar que las cuotas como socio son mucho más beneficiosas que la entrada en taquilla, porque la temporada que hemos comentado de los 16 conciertos y todas las actividades es por 175 euros, la temporada completa. A 10 pavos se sale casi. Sí. Y después tenemos también las promociones para jóvenes entre 15 y 30 años, solamente 50 euros por toda la temporada. Y para niños, la cuota infantil de menores de 15, como ya contaba Mar al principio, por tan solo 20 euros. Con lo cual, vamos, es casi regalado, ¿eh? en este caso. No, que vamos a ver que si te vas, hay conciertos que son a 20 euros, otros son a 17, claro, otros a 15. Claro, por ejemplo, el de mañana simplemente ya son 25. Claro. Con lo cual, a poco que se sume, claro, prácticamente la cuota viene a ser un poquito más que lo que sería la mitad de las entradas, un poquito más de la mitad. Y bueno, también comentar que si alguien, por lo que sea, no puede hacerse socio antes del inicio de temporada, que ya quedan pocas horas prácticamente, puede hacerse socio cuando quiera a lo largo de la temporada y se lleva a cabo un descuento proporcional al número de conciertos ya celebrados. Quiere decir que por ejemplo, a quien se haga socio en enero no se le va a aplicar la cuota como si fuera en octubre. Sí, por ejemplo, si voy yo mañana a la taquilla del Jovellanos, pues me socio perfectamente. Por supuesto. Claro. a la taquilla, por la web, que tenemos el formulario, o por email, o por teléfono. Y ahí te de dan, la forma que quieran. En Jovellanos ya te dan el cartón de socio y esas cosas. El carnet hay que emitirlo, pero vamos, en cuestión de 48 horas, como mucho, una semana como muchísimo, ya tienen el carnet preparado ahí en la taquilla para entregarles. Perfecto, pues nada, pues toda información importante que hacen a todos nuestros oyentes. Información práctica, poco a lo mejor poco musical, poco artística, pero no, también, pero bueno, importante. Es importantísimo. ¿Has visto los carnets nuevos que tenemos? No. Son guapísimos, tarjeta. Se preguntas a David. Con QR y todo. Y bueno, pues mira, pues ahora para después, bueno, vamos a escuchar el concierto de Vivaldi, que van a poner los amigos. ¿Cómo se llamaba la orquesta esta? Esta orquesta Vigo, que tenemos, Vigo 430. Por su afinación. Ah, vale. 430 hercios a los que afinan. Pues bueno, vamos a escuchar una versión, a ver si la tengo por aquí. Ah, sí, el Cardino Armónico, dirección Giovanni Antonio, y al violín Enrico Ornelli. Bueno, lo pongo ya mismo. Pones el listón muy alto, Enrique, con Giovanni Antonini y el Jardín Armónico. Aquí voy a poner rock and roll. Esto, como siempre digo yo, esto es puro rock and roll. Vamos para allá. Así suena esto, porque... Thank you. decía yo antes, esto es puro rock and roll. O sea, si no te mueves con esto, no te mueves con nada. Le pones un poco de distorsión y ya está. Ya, claro, también. Se hace... Bueno, como hemos diciendo, bueno, estamos llegando al final del programa. Ha pasado muy rápido, lógicamente, porque hemos recorrido toda la programación de este año, 2023-2024. ¿Y cómo veis el futuro de la Estadio Filarmónica? ¿Y cómo veis el futuro en general de las Estadios Filarmónicas en España? Bueno, yo creo que la nuestra, desde luego, está en un momento excelente en todos los puntos de vista. Uh-huh. En lo musical creo que ha quedado claro con esta programación que acabamos de presentar a los oyentes. Pero también en lo social. Decíamos que estamos con un número de socios el más alto de la última década, desde luego, y probablemente de más, ¿no? Y también muy integrados ya en lo que es la vida cultural de Gijón. Creo que la Filarmónica... uno de los valores principales que tiene es que aquí estamos presentando una temporada, pero que no es una temporada suelta o que se acaba de inventar hace un año o dos. Es que es la 116 temporada consecutiva. Porque hay filarmónicas que pueden existir desde hace mucho tiempo, pero que tengan una actividad continuada, 116 años, 1670 conciertos que hacemos el miércoles, pues es mucho decir, bien, continuados. Bien. Y eso, yo creo que esa solidez de tradición mira hacia adelante y creo que la gente lo va reconociendo y se va conociendo en Gijón la actividad de la Filarmónica. Y por eso está en un momento bueno, porque se cuenta con ella no solamente para sus conciertos cerrados para sus socios, sino para conciertos que Gijón disfrute. Sus socios, desde luego, los primeros, y ahí mantienen su fidelidad, pero también el público que quiera asistir y el público incluso de otros ciclos, de otros conciertos, por ejemplo, el que vamos a tener de jazz o el del Festival de Cine, que va a haber público que se va a encontrar con la Filarmónica. ¿Y esto de la Filarmónica? Y bueno, pues poco a poco va calando en la sociedad, ¿no? Y bueno, también comentar que lógicamente todo esto se puede hacer, lo musical y lo social va para adelante, porque lo económico también va para adelante parejo a lo demás, ¿no? Entonces, el futuro de la Filarmónica creo que lo vemos bastante positivo, uh-huh, continuando con esta dinámica que tenemos hasta ahora. No podemos opinar de otras filarmónicas de España. Creo que todas están en una situación, espero, similar, de intentar actualizarse al momento en que estamos, intentar llegar a públicos cada vez mayores, trascender un poco de esos conciertos cerrados, como decíamos, para socios, y abrirse, y abrir también lo que es la programación a programaciones o repertorios menos convencionales, instrumentos menos programados o intersecciones con otras artes. Y así está lo que hemos comentado con compañeros de otras sociedades filarmónicas como Lugo, como Pontevedra, La Coruña o Burgos. Están, uh-huh, en situaciones muy similares a la nuestra, o bueno, más cerca nuestro, obviamente. Saludar a nuestros amigos de las filarmónicas de Oviedo y de Avilés, que también hacen una magnífica tarea de programación año a año con sus temporadas de conciertos, a las que los socios de la Filarmónica de Gijón pueden acceder de forma libre por la correspondencia que existe entre, uh-huh, las tres sociedades, con lo cual, haciéndose socio de una, uno puede disfrutar de las tres temporadas de las Filarmónicas de Asturias. ¿Y hay una asociación que reúna a todas las asociaciones filarmónicas de España? No, no existe ninguna asociación. Pues es curioso, ¿no? Porque, bueno, parece que uno, digo yo, pero no sé... Llama para conseguir pues dinero de carácter de subvenciones. Igual es más fácil hacerlo todos a la vez para otras instituciones europeas, oye, este tipo de cosas, también lo ignoro. Uh-huh. Pero es raro que no haya eso, una... También es verdad que es más trabajo, claro. Es, bueno, muy complicado porque, claro, además cada una tiene su idiosincrasia. Algunas tienen teatro propio, otras no. Otras tienen un número de socios concretos, quieren un tipo de conciertos concretos. A lo mejor programan un concierto a la, uh-huh, semana, como es la de Bilbao. Otras, pues no pueden llegar a esa cantidad. Ya. Lo que tiene nuestra sociedad filarmónica, a diferencia de otras sociedades, no es por presumir, pero tenemos gente joven. Gente muy joven. Y eso es difícil porque, mira, ten en cuenta que cuando eres joven, adolescente, jovencito, no te interesa la música clásica porque tus hormonas van por otro lado y, bueno, necesitas más ritmo. En mi caso sí, ¿eh? Eres un caso raro. Ya lo sé, ya. Así fue. Somos dos contra uno, mal, ¿eh? O sea, yo me apunto con Enrique también. Por una vez somos mayores. Sois dos casos raros, eso no es normal. Después, cuando ya tienes una cierta... empiezas a tener madurez y demás, tienes niños, entonces no puedes ir a los conciertos, ¿no? Entonces llega un momento en que solo va, en teoría, a las sociedades filarmónicas, que son... ten en cuenta que también, dicho de paso... somos la única institución que organizamos música de cámara en Gijón, salvo conciertos así sueltos, los que traen música de cámara. Entonces, lo que decía, cuando llegas a una cierta edad, ya tienes interés por la música clásica y quieres ir a los conciertos de la Sociedad Filarmónica. Pero es que lo curioso es que en nuestra sociedad filarmónica hay mucha gente joven. Eso es buenísimo. Claro, es raro. Sí, hombre, es curioso, y de hecho cuando se habla con otras filarmónicas, eso, la junta directiva, que la mitad de la junta prácticamente tenemos menos de los 40 o de los 45, pues bueno, es llamativo, ¿no? Yo siempre apuesto por la juventud en todo. Y aparte que yo soy mayor ya, claro, cumplo el año que viene 60 años, pero yo siempre lo digo, a mí cuando eres mayor, Enrique, por favor. 60 años ya, mira, tengo los huesos desencajados como la canción de Alaska, o sea. Bueno, pero quizás tampoco sea apostarlo todo a la juventud, que está bien. Bueno, no, ya, ya. El tener como tenemos una variedad de socios de diferentes edades, ¿no? Con la fidelidad de los socios más antiguos, que tenemos socios de 96 años que aún vienen a los conciertos, incluso aún por la tarde, me comentaba un socio, creo que de esa edad, que mañana sentía no poder estar en el encuentro de Cenas Villegas, pero tenía que decidir entre eso o la inauguración de la temporada de la Filarmónica de Oviedo, que es mañana. Y se iba a ir allí con su correspondencia de socio a escuchar, o sea, con 96 años. ¿Eh? Entonces, tener esos socios fieles de siempre, de la Filarmónica, y tener también esa conjugación con los socios más jóvenes que van llegando, es quizás lo positivo de la Filarmónica de Gijón ahora mismo. Claro, es nuestro punto fuerte, esa mezcla de edades. Oye, pues la verdad que fantástico, me alegro mucho lo que me estáis diciendo, porque siempre estoy un poco obsesionado con el futuro de ese tipo de cosas, ¿no? Porque me da como miedo que llegue a desaparecer hasta la música clásica de los teatros. Me llega a dar, no sé, es como algo apocalíptico, ¿no? Como en el futuro no haya nadie ni que toque ni que deba escucharlo. Si te sirve de consuelo, ese es un pensamiento que yo creo que se lleva estudiando ya desde, yo creo que desde los años 70. Se lleva estudiando ese tema, ¿no? Que, sí. va a desaparecer porque cuando esta gente se muera... Claro, claro, pues es que no. Eso es el tema. Dices tú, tengo pánico y terror que dentro de, no sé, cuando yo sea un anciano decrépito que tenga 80 años y que de pronto, pues, no que no haya un relevo generacional, como suele decirse, ¿no? Siempre tanto tanto para escuchar música como para tocarla. Me da un poco de terror. Es como una pesadilla que pienso hay yo. Hay cantera, ¿eh? Hay cantera y en Gijón, como vamos sacando... el conservatorio, uh-huh, que es una fuente de músicos, como vamos a ver en esta temporada, pero también los que ya están de estudiantes en el conservatorio que vienen a nuestros conciertos y que van conociendo de la actividad de la Filarmónica y que, bueno, pues van entrando un poco en este ritmo de los conciertos y de asistir a ellos, disfrutar de la música, que en el fondo es de lo que se trata y por lo que hacemos todo este trabajo. Pues muchas gracias a los dos, a Mar y a Antonio, estar aquí con nosotros aquí en Radio Crash. El año que viene vais a volver a estar aquí, espero, bueno, estar aquí también. Yo lo que quiero hacer es algo tradicional, que siempre vengáis a presentar la temporada. Fenomenal. Pues claro, es una forma que además yo ya empiezo, ya hacer la radio y tal. Bueno, el día que deje el fantástico mundo de la hostelería ya viviré, seré libre, entonces ya tendré mucho más tiempo para hacer mucho más cosas, entonces bueno, será más fácil tal. Pero es que ahora es el primer programa que hago, que es ahora en octubre, cuando otros años lo hago en septiembre. Y este año es que no pude, por toda la carga de trabajo. Pues ¿no? Nada, podemos inaugurar tu temporada de radio con nuestra inauguración de temporada y así hacemos coincidir los planetas. Bueno, pues nada, voy a dejar de nuevo a nuestro amigo Vivaldi. Me despido a todos ustedes, ya saben, sed muy buenos. Sí, hay que revelarse y escuchar música clásica, como siempre decimos. Y muchas gracias aquí a Mar y Antonio de estar en esta santa casa. Gracias a ti, Enrique. Vale, vamos a poner la música para terminar y a seguir.